thought I saw a girl brought to life. She was warm, she came around, and she was dignified. She showed me what it was to cry. I couldn't be the man that you adore. You don't seem to know, or seem to care, or what my heart is for. I don't know you anymore. There's nothing where you used to lie. The conversation has run dry. Alternativa por Capital 885. Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Cine Alternativa, acá por FM Capital 88.5, Mauro Fernández, quien les habla. Empezamos escuchando una banda australiana llamada Hands Like Houses, haciendo el tema Torn, que popularizó en el año 97 Natalie Imbruglia. Sin embargo, ese tema no era de ella tampoco, era un tema de una banda de rock alternativo que se llamaba Etnas Wa. Una muy buena versión también de esta banda australiana que les está yendo bastante bien. Tienen 4 discos hasta la fecha y su álbum debut fue muy bien recibido. Se llama Ground Dweller en el 2012. Lo que vamos a escuchar es Life of Agony. Life of Agony es una banda que formada en el año 1989, una banda que en principio fue una banda más bien hardcore. Sin embargo, en el tercer disco, que se llama Soul Searching Sun, salió en 1997, el disco fue más bien de rock alternativo, y esto se debió a que uno de sus... más bien el vocalista, que se llama Kate Caputo, quería hacer ese tipo de música. La banda después se disolvió después de este disco y años más tarde se volvió a juntar. La particularidad de esta banda es de que el cantante Kate Caputo, muy conocido, tuvo una transformación. Hoy se conoce como Mina Caputo, la banda ha vuelto a tocar y él sigue con su carrera solista. Pero ya como mujer trans, ¿eh? Es una de las bandas conocidas, digamos, por eso también. Así que vamos a escuchar dos temas de este gran trabajo de Life of Agony de 1997, el tema Wits y Angry Tree. I'm not afraid to die. grunge, new metal, punk rock. Sin alternativa, lo mejor que te puede pasar. To spend my time thinking I'll be fine, murder is a crime, and I witnessed you commit and smile. An angry tree. And everybody is slipping over the edge. And everybody is. And everybody. The quicker to death. Drink up the magic potions. Now you see me in your head. Ooh, rusty breeze. Let me in your casualty. Alternativa. Escuchamos a los americanos Life of Agony haciendo Weeds y Angry Tree, dos temas de su tercer disco Soul Searching Sun. Ich kann den ganzen Weg allein und bin zu Fuß. Jeden einzelnen Schritt. Vamos a seguir con una de las bandas más conocidas en la música alternativa, como Stone Temple Pilots. Ellos formados en 1989, con una larga carrera, con muchos problemas, entre ellos, sobre todo con Scott Weiland, vocalista, quien falleciera en el 2015, ya fuera de la banda, sí. Esta es una banda que tiene hasta el día de la fecha 7 discos, hoy cuenta con otro vocalista. Luego de que a Scott Weiland lo echaran de la banda, se sumó Chester Bennington a las voces, cantante de Linkin Park, quien también después muriera, ¿no? Digamos. Es una banda, como decíamos, con muchos discos. Su debut en 1992 con el disco Core realmente fue una explosión, le fue muy bien. Es una banda que ha vendido millones de discos en todo el mundo. Y bueno, este es uno de los discos clásicos de la música alternativa. Vamos a escuchar de este disco dos temas, como el clásico Sex Tight Thing y Plush. Alternativa por Capital 885. Time's a waste to go. otoño. Estás en Capital. Estás en Capital. Estás en Capital. 88.5. Estás escuchando Sin Alternativa hasta las 7. Continuamos en Sin Alternativa. Recién escuchábamos Stone Temple Pilots con su álbum debut Core, el tema Sex Type Thing y Plush 2. Muy buenas canciones de este debut. Vamos a seguir con una banda también norteamericana, una banda tal vez bastante más nueva. Es una de las nuevas bandas de lo que se llama grunge o post-grunge, digamos. Son bandas que son similares a las de los 90, pero con un sonido más nuevo. La banda es Shine Down, una banda que también les está yendo muy bien, una banda que se formó en el 2001. Una banda formada por el vocalista Brendan Smith y por el baterista Barry Kirch. Una banda que al momento tiene 6 discos, tiene una carrera bastante prolífica y les está yendo bastante bien. Tienen varios temas que han sido hits a lo que es hoy, ¿no? La realidad de hoy en Estados Unidos, con buenas ventas también. Esta banda sacó un disco como Amarillis, que le fue muy bien en el año 2012. De ese disco vamos a escuchar dos canciones, dos muy buenas canciones, como Unity y Amarillis. Sin Alternativa. In a while now I will feel better. I'll face the weather before me. In a while now I'll erase the irony and buy back each word of my eulogy. All the uninvited tragedies step outside. Ask yourself now, where would you be without days like this? When you finally could escuchamos recién a los norteamericanos Saliva haciendo el tema Starting Over y a los Shinedown haciendo Amarillis, y el tema era Unity y Amarillis también de su álbum homónimo. Y vamos a continuación a escuchar a otra banda estadounidense que se llama Saliva. Esta es una banda fundada en 1997 con una gran cantidad de discos ya, Una banda que en principio empezó más para el lado del new metal y después fue ampliando su espectro de estilos. Básicamente es una banda post-grunge, en algunos momentos fue también algo de rap metal. Una de las muy buenas bandas de allá. Vamos a escuchar de esta banda un disco que le fue muy bien. En el año 2007 salió Bloodstained Love Story, un disco que consiguió la posición número 2 según Billboard. Un disco realmente muy, muy bueno. Incluso tuvo fondos música en publicidad de la PlayStation. Bueno, en fin, es una banda que les va realmente muy bien. Vamos a escuchar de este disco dos temas. El primero va a ser Starting Over y segundo Never Gonna Change. Someday soon I'm gonna pull myself together. Win or lose, I'm starting over again. Alternativa. anything that would render me untrue. But for you I can't say the same. You have only brought me pain. There's no use in pointing fingers when I'm the one to blame. And I know that it's over. Escuchamos recién Starting Over y Never Gonna Change de Saliva, disco del 2007 Bloodstained Love Story, uno de los muy buenos discos de esta banda. Ya nos estamos despidiendo, nos vamos a ir con lo que estamos escuchando de fondo, que es una de las bandas más importantes de punk rock a nivel mundial, como los Die Toten Hosen, formados en 1982. Ellos cuentan con alrededor de 26 discos más o menos al día de la fecha. Esta es una de las muy buenas bandas que tuvimos la oportunidad de ver acá en Argentina, en diferentes lugares, durante varias veces. Bueno, es una de las bandas que tiene una carrera gigante y bueno, les gusta mucho también venir al país, así que es una de las bandas que tal vez tiene algo de lo que tuvo los Ramones con nuestro país. Vamos a escuchar, nos vamos a despedir con el disco Oswald Spiel, que quiere decir algo, como, algo así como partido de visitante. Haciendo una alusión también al fútbol, que también son muy fanáticos. Esta portada de este disco tiene una foto de La Habana en la que ellos fueron a tocar como una banda de rock o punk rock por primera vez durante muchísimos años, que no van bandas ahí. Vamos a escuchar de este muy buen disco, uno de los tantos que tiene, el tema Stay Off When Du Am Boden Bis, y después el tema Wasalt. Esta es una banda que canta en su idioma, cantan en alemán, y bueno, en algunas veces, en algunos discos, como Learning English, también lo han hecho en inglés, pero básicamente cantan en su idioma natal. Una muy, muy buena banda. Nos vamos a despedir con estos dos temas. Fabián Sanzana estuvo en los controles, Mauro Fernández en la conducción. Esto fue Sin Alternativa. Hasta la semana que viene. Wenn du mit dir am Ende bist und du einfach nicht weiter willst, weil du dich nur noch fragst, warum und wozu und was dein Leben noch bringen soll. Halt durch, auch wenn du allein bist, halt durch. Schmeiß jetzt nicht alles hin, halt durch. Und irgendwann wirst du verstehen, dass es jedem einmal so geht. Und wenn ein Sturm dich in die Knie zwingt, halt dein Gesicht einfach gegen den Wind. Egal wie dunkel die Wolken über dir sind, sie werden irgendwann vorüberziehen. Steh! Schon irgendwie weitergehen.